Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos. Gracias a su sintonía. Iniciamos este día lunes 19 de enero del 2015. Una nueva gran jornada realmente de labores en los que prometemos poner nuestra mejor energía y nuestro mejor esfuerzo, claro que sí. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, este lunes, ¿no? Este lunes que a veces pues es tan mal visto y muy mal esperado. Nosotros les invitamos realmente para que hagamos diferente. Hagamos de este lunes una nueva posibilidad de mejorar las cosas. Hagamos este lunes una posibilidad de renovarnos, de hacer las cosas con alegría, de pensar que el trabajito pues no es para nada un castigo. Todo lo contrario, un trabajo es una bendición, es una oportunidad, es un privilegio en muchos casos. Entonces, quienes tenemos este trabajito, cuidémoslo. Pongámoslo alegría, pongámoslo interés, dediquémonos a hacer las cosas como es debido. Ocupemos cada minuto de nuestra jornada laboral para hacer lo que nos han encomendado y para hacer lo que nos hemos comprometido. Entonces, sirvamos a nuestra ciudadanía con respeto, con afecto, como nosotros quisiéramos ser atendidos cuando vamos a otra instancia pública, ¿no? A otra dependencia pública. Tratémonos de mejor manera. Somos compatriotas, somos seres humanos que necesitamos y tenemos todo el derecho de ser tratados como seres respetables, respetados. Amigas y amigos, muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy precisamente con un tema que para muchos, pues, realmente les evocará tantos recuerdos. Inicio de semana. Hagamos que este día sea diferente. Y como lo suelo decir en algunas ocasiones, superado el lunes, superada la semana. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con toda la buena gana de que las cosas nos salgan de la mejor manera. Bienvenidos nuevamente. El señor Fausto Gortaire, este gran músico, intérprete ecuatoriano, interpreta uno de los temas que pues la Sonora Matancera lo paseara por el mundo entero con muchísimo éxito. Señora Bonita. Señora Bonita, hay algo en su cara, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño, y mire qué ironía, yo amándola tanto y que usted tiene dueño. Señora bonita, hay algo en su cara, tiene algo su cuerpo que al verla que cruza, amor, amor me provoca. Señora bonita, usted me castiga, y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura. Señora bonita, yo siempre la sueño. Y mire, qué ironía, yo amándola tanto y usted, usted tiene dueño. Con mucha frecuencia hablamos de las semanas, ¿cierto? Y decimos, esta semana vamos a hacer esto o aquello, buen comienzo de semana, buen fin de semana, en fin. Pero realmente, ¿sabemos qué es una semana? ¿De dónde nace este término, semana? Bien, estaba revisando algún material y encontré que se conoce como semana al ciclo compuesto por 7 jornadas seguidas, es decir, al período de 7 días naturales con carácter de consecutivos, que de acuerdo a la norma ISO 8601 adoptada por la mayoría de los países del mundo, comienza el lunes y finaliza el domingo. Aunque miren ustedes, también hay países que consideran el primer día de la semana al día domingo y al último día de la semana al día sábado, de acuerdo con la semana litúrgica. Entonces, deberíamos decir que la semana es el período de tiempo estándar utilizada para los ciclos de días de trabajo y de descanso en la mayoría de los países del mundo. Y sabemos ya que estos 7 días que forman la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora, ¿cómo está esto del origen de la semana de 7 días? ¿Cómo se origina una semana de 7 días? Miren, en las primeras épocas de la humanidad, cuando los seres humanos descubrieron el ciclo solar, se dieron cuenta de que podían medir el tiempo transcurrido y la edad de una persona por la cantidad de pasos del invierno a la primavera. Cuando se conoció más el ciclo anual, se pudo dividir en 4 estaciones trimestrales, pues, y miren ustedes, estas estaciones, ¿no es cierto?, más o menos convencionales, ya que, pues, nunca duraban la misma cantidad de tiempo ni eran exactamente iguales. En algún momento, antes o después del descubrimiento anterior, se descubrió también el ciclo de las fases lunares. La luna pasa por 4 momentos fáciles de entender, ¿no es cierto? Entonces, la luna llena, ¿cuál es la luna llena? Completamente iluminada. Esa es la luna llena. Totalmente, totalmente redonda, completamente iluminada. Luego viene la luna menguante. Está iluminada solo en una mitad. Luego viene la luna nueva, que es completamente oscurecida. Y luego la luna creciente, iluminada en su otra mitad. Entre 2 fases lunares hay aproximadamente una semana de 7 días. En las religiones judeocristianas y musulmanas, amigas y amigos, pues definen el origen de la semana como el tiempo que tardó Dios en crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Inclusive, esto usted lo puede leer en Génesis 1:1, 2:4. Entonces, luego de esto viene el origen de los nombres de los días de la semana. El origen de estos nombres está en la observación del cielo por los antiguos. Durante el año, la inmensa mayoría de los astros visibles no cambiaban de posición unos con respecto a los otros. Sin embargo, aquellos hombres observaron a simple vista 7 cuerpos celestes, que sí variaban de posición: el Sol, la Luna y los 5 planetas que pueden verse a simple vista: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Entonces, en hebreo, amigas y amigos, simplemente se enumeran primer día, segundo día, tercer día, etcétera, etcétera, contando pues desde el domingo, excepto el séptimo y último, que se llama Sabbat. En árabe también se enumeran los días, excepto el séptimo del Sabbat y el sexto, Al-Humad, es decir, día de la reunión en la mezquita. En portugués, en cambio, el día, o sea, los días de lunes a viernes se llaman segunda feira, ¿no? Tercera feira, cuarta feira, quinta feira, sexta feira, y los dos restantes se llaman, como en español, sábado y domingo. Bueno, mientras que los idiomas mediterráneos, orientales, pues reflejan la numeración de los días de la semana, como los idiomas de Europa Occidental, excepto el portugués, reflejan los nombres de los astros móviles del firmamento. Estos 7 cuerpos celestes dieron sus nombres a los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En español, sábado procede de la palabra hebrea sabbat, día de descanso. Y el domingo, de la palabra latina dominica, que significa día del Señor. No obstante, en algunos idiomas, como en el inglés, por ejemplo, se mantienen los nombres originales de estos días: Saturday, día de Saturno, y Sunday, día del Sol. En otros idiomas, se sustituyen los dioses greco-romanos con los dioses germánicos más o menos correspondientes. Así, el dios germánico de la guerra... que es Tuesday, pues sustituye al marcial greco-romano Marte. El principal dios germánico Guden es Wednesday, al dios secundario Mercurio. El importante dios guerrero Thor por Thursday, al importantísimo Júpiter, la diosa de la fertilidad, por Freya, es decir, Friday, a la diosa del amor Venus. Vamos a seguir con estas historias de los días de la semana. ¿Cómo se origina la semana? ¿Quién pone estos días? Ciertamente son datos curiosos, datos que nos gustaría aprender, y los que ya sabemos a recordar también, ¿cierto? 9:15, amigas, amigos. Seguimos con más. Tus labios que saben mentir, yo a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán fingir. Aunque vi de mi soledad, mi alma te dirá te quiero. Te quiero, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que serás para mí lo más, la más. En mi soledad mi alma te dirá te quiero. De un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad, pero el día vendrá en que serás para mí lo más, lo más, y a lo más, lo más, y a lo más, lo más, lo más. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 19 minutos, amigas y amigos, y recibimos con mucho cariño, con mucho respeto a Ricardo Jiménez. Él ha trabajado con este programa, ha colaborado con Juntémonos en la Casa por más de un año, creo yo, y lo hace también desde una vocería de Cruz Roja Ecuatoriana. Pues Ricardo es un conocedor a fondo de VIH, SIDA, y por supuesto tiene un compromiso enorme, no solamente con Ecuador, sino con el mundo, respecto a este virus, ¿no? A esta infección, digámoslo así. Y entonces es un convencido realmente de que hay que periódicamente reforzar y renovar este compromiso de la humanidad, pues con respecto a como decíamos, a VIH-SIDA. Mil gracias, Ricardo. Sabemos que tienes tantas y tantas cosas que hacer, pero agradecemos realmente tu voluntad y tu tiempo de venir a nuestro programa. Muy buenos días y siempre bienvenido. Buenos días, Beatriz. Más bien, gracias a ti, a la estación de radio, a este programa, por el compromiso, porque el compromiso es algo que debemos renovar, como tú dices, y es algo que se ha perdido, se ha vuelto una epidemia silenciosa. Yo vengo llegando de trabajar en Santa Ana, en Manabí, en la provincia de Manabí, y fui por otros motivos acompañando a unos compañeros para dar una rueda comunitaria integrativa, que es una rueda terapéutica, ¿no?, que se hace en las comunidades en previsión del invierno que ya se avecina y que dicen que va a ser muy, muy fuerte. Las predicciones de los entendidos, de los expertos, señalan esto. Y entonces la gente está muy preocupada. Dice, mi madre vive atrasito, al otro lado del río, y temo que se quede aislada. Nosotros vivimos abajo del cerro y el cerro ya hubo un deslave. Pero estando ahí y cuando se enteraron que Cruz Roja trabaja en VIH y les recordamos que trabajamos en VIH, nos dijeron, pero la próxima vez venga y trabajemos, porque nosotros conocemos varios casos en la comunidad, en las comunidades cercanas y todo. Entonces vemos que no es solamente el hecho de trabajar en la entrega de medicación, sino también prevenir, como tú mencionas muy sabiamente, porque la prevención como que se ha olvidado en el Ecuador. Y las tasas en las zonas rurales del Ecuador son bastante más altas que en las ciudades. Las tasas en las zonas rurales de la costa son bastante más altas. Y bueno, hay un número elevado de casos. Lamentablemente seguimos sin estadísticas. Ojalá que las tengamos pronto, ¿no? Y mira, ahora que planteas esto, yo creo que si habría una consulta, ¿no? En las diferentes poblaciones, en los diferentes espacios, pues realmente comenzaríamos a saber cuál es la situación real respecto a este tema. Tú dices ahora, bueno, en Santana, y hay esa, no diríamos curiosidad, ese interés de que ustedes vayan y realmente haya más información, haya más atención si cabe también, ¿no? Claro que sí, porque una de las preocupaciones, y esto nace tiempo atrás, pero se reforzó con el terremoto en Haití, que una vez ocurrido el terremoto, la preocupación de la Cruz Roja haitiana y de la Cruz Roja Internacional, que fue a auxiliar a los poderes públicos en Haití, que tienen muy poco recurso, era que la medicación de las personas que ya vivían con VIH quedó bajo el agua. Y las personas con VIH son las que más sufren en una situación de emergencia. Por ejemplo, en nuestra costa, cuando hay inundaciones, no pueden llegar al hospital y al tener que tomar agua de los ríos. Fíjate que en esta zona se detectó un problema muy, muy grave. Hay personas que crían chanchos y están botando las heces y las orinas de los chanchos al río. Entonces, el resto de la comunidad lava su ropa, lava pañales, bebe el agua del río. Entonces, ¿qué sucede? Peligrosísimo, ¿no? Sí, un riesgo de intoxicación, de contagio bárbaro. De infección, claro. Enfermedades que se transmiten por este tipo de prácticas, ¿no? Ahora, pues apenas hace un mes concluimos el año 2014 y ciertamente para ustedes fue un año de mucha actividad este año 2014. Brevemente nos podrías pues compartir cuál fue la actividad de ustedes frente al VIH en el 2014. ¿Qué se logró? De acuerdo a las estadísticas, no nuestras, las de ONU-SIDA, al parecer la Cruz Roja sigue liderando los esfuerzos en prevención. Y a mí me da mucha preocupación porque con la escasez de recursos que trae el silencio en torno a la pandemia, tenemos muy pocos recursos. Aún así, lideramos los esfuerzos de prevención con jóvenes en colegios, escuelas, universidades. Tenemos convenio con varias universidades para la primera inducción que reciben los estudiantes, es una inducción en temas de VIH, ITS, salud sexual y reproductiva. Eso lo realiza muy bien nuestro programa Juventud, que tú conoces a varios de los voluntarios, de integrantes y coordinadores de aquí de Pichincha. También los esfuerzos se han concentrado en la vigilia VIH-SIDA, que ya se aproxima. En mayo tendremos nuevamente la vigilia. Es la conmemoración más antigua que hay en el mundo para reconocer, acordarnos de las personas que han fallecido en el mundo a causa de la epidemia. Y no como una cosa triste, sino para renovar precisamente el compromiso de trabajar para detener la pandemia. Y también el 1 de diciembre organizamos con muchas otras organizaciones, valga la redundancia, con otras instancias, organizamos el evento conmemorativo del 1 de diciembre, que ya es un evento más dedicado a los derechos de las personas, a trabajar en género, en diversidad, porque la epidemia sigue siendo concentrada en nuestro país, se está feminizando paulatinamente, pero al estar concentrada, son las poblaciones más vulnerables las que siguen expuestas ante la epidemia, ¿no? Con tasas altísimas, 16-30%, en fin. ¿Cuál ha sido la voz, el pronunciamiento de OMS, Organización Mundial de la Salud, para este 2015 en este tema, Ricardo? Bueno, cada año fijan un nuevo lema, ¿no? Seguimos hablando de ir hacia cero, ahora sí lleguemos a cero, pero yo a veces me pregunto de qué cero estamos hablando, porque se ha detenido mucho el esfuerzo en transmisión vertical, esto es de la madre al hijo. Al hijo. Entonces, no vemos los esfuerzos tan concentrados, tan eficientes como antes, ¿no? Afortunadamente sí, hay gente muy muy capaz y muy informada en los ministerios de ramo que son los rectores de la epidemia, pero lamentablemente esta situación de silencio, esta situación de no compromiso, inclusive en el sector productivo, porque hay una, desde el Ministerio de lo Laboral, hay una disposición muy clara de a los empleados, trabajadores, hablarles de todos estos temas. Qué interesante, mira. Hacer prevención y a veces no se cumple porque entre hablar de cosas más lacerantes, tal vez más visibles, y de hablar de algo que no nos gusta hablar, preferimos confrontar los temas, no sé, de los niños en la calle o ese tipo de... Ciertamente que este tema en muchas ocasiones, como ya lo hemos dicho, puede ser que provoque que los colores se nos suban al rostro, ¿no? O son como temas tabú todavía, es increíble, pero así sucede. Enrojecemos, nos codeamos con el de al lado, nos topamos los pies, porque además en muchas ocasiones pensamos que eso es para otra gente, no para nosotros. ¿Y cuál es la otra gente, Ricardo? Si no, hemos hablado hasta el cansancio realmente que el VIH, SIDA, no discrimina, ¿no? Así es, no discrimina y lamentablemente está concentrado en las mujeres, incluyendo mujeres profesionales, precisamente por esa capacidad o incapacidad de negociar el uso del preservativo, ¿no? Las señoras saben que en un país tan machista como este, en un país latinoamericano, en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, corren el riesgo de tener a su compañero, a su esposo, a su marido, a su socio en la vida, incursionando en otro tipo de situaciones, y no sabemos qué tan fieles son. Entonces, el rato que regresan a la casa, las señoras están en la incapacidad de negociar el uso del preservativo. Cruz Roja ha, no diría inventado, pero sí ha utilizado recursos muy interesantes. Por ejemplo, mi jefa, que es una persona muy muy divertida, digo yo, y es una persona que tiene muchos recursos diversos, organizó un conversatorio entre las mujeres de la oficina de sede central, en que hablaban de sexualidad, y las personas que dictaron la capacitación eran compañeras trabajadoras sexuales que venían a conversar cómo es que ellas han logrado negociar el uso del preservativo con sus sería clientes, con las personas que recurren a sus servicios, ¿no? Y bien, ahora hay una organización mayor, digamos, que puede ser barrial, que puede ser en los mismos colegios, en las mismas universidades. Si dentro de las personas que nos escuchan mañana, alguien está interesado, a lo mejor, a ver, contactémonos con Ricardo Jiménez o contactémonos con Cruz Roja, sería bueno que en mi barrio se dé una charla de estas. ¿Es posible hacerlo? Es posible, Beatriz, es posible y de hecho ocurre mucho. llaman a la Cruz Roja, nosotros les referimos a veces a la Cruz Roja Pichincha, en ocasiones por disposición del presidente de Cruz Roja, organizamos ese momento mismo para las empresas, para todo esto, un tallercito, una capacitación, una sensibilización para los barrios. Tenemos otras organizaciones amigas que, por ejemplo, nos apoyan a Cruz Roja en ciertos temas y como contraparte nosotros les apoyamos en el tema de VIH, en el tema de emergencias, todo esto. Compartimos fortalezas, digamos, o buenas prácticas también. Y así se logra. Hace un mes o algo, tuve la oportunidad de dictar un taller de sexualidad y también de VIH e ITS a jóvenes de colegios de Quito que trabajan con CEDEAL en un proyecto muy muy interesante, y vinieron ellos a conversar y las preguntas que hacían los jóvenes eran muy muy irracionales. Yo quedaba sorprendido y a la vez admirado de la madurez con que hacían las preguntas y de la preocupación que ellos tienen ya, porque sabemos que en nuestro país la tasa de embarazos no planificados es sumamente alta, ¿no? Entonces ellos quieren saber más, quieren informarse, quieren saber cuál es el método más efectivo, y desde luego Cruz Roja con la experticia aconseja lo que sugiere, más bien pone opciones en el tapete. Las opciones que los chicos pueden utilizar. Ricardo, yo quisiera consultarte e invitarte públicamente. ¿Es posible que este año pudieras acompañarnos nuevamente? Y mi propuesta es como volver a empezar para que quienes estén interesados comencemos desde el inicio, ¿no? ¿Qué es VIH? Que es SIDA. ¿Qué se trata? ¿Qué es SIDA? ¿De qué se trata? ¿Es una enfermedad? ¿Es una infección? ¿De qué se trata? Se contagia, se transmite. ¿Se contagia por cómo? ¿Cuáles son? ¿Cuándo? Los términos, ¿sí?, adecuados y en fin. Entonces, es importantísimo que la ciudadanía, que la comunidad esté enterado, sepa, esté informado de lo que pasa. En la medida que nos eduquemos un poco más y busquemos todas estas fuentes de información, pues vamos a poder vivir con un poco más de tranquilidad y sobre todo con salud, con prevención. ¿Te parece a ti esto? Con gusto, Beatriz. No, más bien agradezco esa oportunidad que nos das, que nos da el programa, porque faltan espacios así. Y yo creo que el compromiso de los comunicadores también es importante, porque parte del esfuerzo multisectorial debe ser confrontado por los comunicadores, los medios de comunicación, no solamente el 1 de diciembre como un tema de crónica roja, como un tema amarillista, ¿no? O sea, tiene que ser un tema constante, tiene que ser un refuerzo constante, una información constante y un aprendizaje constante. Ricardo, mil gracias. Vamos a agendarlo entonces para el próximo lunes, tu presencia acá, para seguir hablando, es decir, empezar una nueva etapa con Cruz Roja Ecuatoriana frente a este tema que debe involucrarnos a todas, a todos, que debemos asumirlo con seriedad, con atención. Y pues simplemente decirle gracias a Ricardo Jiménez, experto en este tema, y a Cruz Roja Nacional, que permanentemente hace un trabajo de tanta importancia, pues, y a ese nivel profesional, que es lo que necesitamos. Mil gracias, Ricardo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y, amigas, vamos a hacer una pausa, pero al volver queremos compartir con ustedes el valor de la solidaridad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live. Temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live. Divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live. Si usted se la pierde, pierde. El Portón de la Cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El Portón de la Cultura, siempre abierto para usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es simplemente estar ahí en las buenas y en las malas. Ayudar a una persona cuando esté en momentos difíciles. Es el acto humanitario que uno tiene para con sus semejantes. Ser solidario es ser una persona con un corazón amplio. Es uno de los requisitos más importantes que debe tener una persona en su corazón y en su vida. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Es un acto social. Una acción que le permite al ser humano impulsar los verdaderos vientos de cambio. En el tema de la solidaridad en el mundo cristiano es tan fundamental e importante que todas las parábolas y la mayoría de las temáticas en la Sagrada Escritura lo tocan. Y Jesús dice, o la Sagrada Escritura expresa de alguna manera, que el bien hecho al prójimo no quedará en el olvido. Que el bien que se realiza en favor de las personas necesitadas incluso tiene un sentido penitencial. La solidaridad trasciende a todas las fronteras, políticas, religiosas, territoriales y culturales. Se instala en el hombre como parte de lo que llamamos conciencia. Cuando decimos que amamos al prójimo y solamente lo decimos de palabra, no estamos haciendo efectiva nuestra salvación ni el amor, ni estamos siendo solidarios con las demás personas. Hace falta que una persona sufra para que nosotros nos esforcemos en favorecerla en esa situación difícil que tiene, con hechos concretos. Es importante resaltar hoy en día que la solidaridad que Jesús vino a traernos al mundo, ese amor misericordioso de amarnos los unos con los otros, como es la muestra que nosotros amamos a Dios, sino es con nuestros hermanos, con la solidaridad, con la caridad, con la ternura que Jesús vino a traernos al mundo, que vino a redimirnos. ¿Y qué papel estamos haciendo nosotros como cristianos? Hay que saber diferenciar la solidaridad de la compasión. No toda compasión genera solidaridad, solo aquella que reconoce al otro en su dignidad de persona. La solidaridad viene del latín soliditas, que significa unidad, unión, todo en uno. Es la respuesta de acción de lo que es el amor, que es un valor para lo que es. Tenemos la fe cristiana, un valor que proviene de Dios, y de la compasión, que es ese amor hecho sentimiento, ¿no? La solidaridad es respuesta de ese amor hacia nuestro prójimo, hacia los demás. Somos sensibles ante este mundo que nos rodea de tanta injusticia, de tanta maldad en nuestra sociedad. ¿Qué podemos nosotros lograr y caminar por ser sensibles ante el dolor de los demás? ¿Qué estamos haciendo? La solidaridad debería ejercerse cada día de nuestra vida, sin necesidad de que aparezca una catástrofe. Día a día se puede hacer algo por el otro. Recuerda que Dios siempre está a tu lado. Dentro de los valores humanos, pues existe un gran grupo de valores que todos son importantes, ¿no? El valor de los valores desde el punto de vista humano y cristiano es la vida, ¿no? Sin la vida no tenemos nada que poder buscar. Solidaridad es dar todo sin esperar nada. Estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas sin perderlas para proteger la vida y las propiedades de nuestra comunidad a la cual nos debemos. La solidaridad es una verdadera entrega personal al bien del prójimo. El hombre en este mundo está para servir y no para ser servido. Dejemos fuera egoísmos y egocentrismos y seamos cada día mejores seres humanos. La mentalidad solidaria nos invita, como Cristo, a dar la vida por todos los hombres, no por algunos, sino por todos los hombres. Que Dios les bendiga con este amor solidario. Amén. Cuando no estás cerca de mí, quisiera mirarme siempre en tus pupilas, robar los besos de tu boca y así fundirme en tu vivir, para que en ti viva por siempre el amor que tiernamente cada minuto y a tu lado mi alma entera te ofrendo. No, no, no lo entiendes, que sin quererte ya no vivo, que necesito tu presencia, que no sería feliz sin ti. Para que en ti viva por siempre el amor que tiernamente cada minuto y a tu lado mi alma entera te ofrendo. No, no, no lo entiendes, que sin quererte ya no vivo, que necesito tu presencia, que no sería feliz sin ti, que no sería feliz sin ti. Escuchando, juntémonos en la casa. En 15 minutos más, ya serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Y bien, quiero contarles que pues el Jardín Botánico de Quito, dentro de sus actividades que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la ecología, ha abierto otra de sus puertas para invitarnos a todas y a todos a este primer curso del año 2015 de alfabetización digital. Entonces ya las inscripciones están abiertas, está dirigido a todo tipo de público y se tratarán de los siguientes temas: el uso correcto del equipo de computación, procesador de texto, correo electrónico e internet. Iniciará el día lunes 26 de enero y son 40 horas de duración. Entonces, pues, ¿qué tiene de particular este curso de alfabetización digital? Que está dedicado sobre todo a las personas de la tercera edad. Ahora que hay, pues, un avance, ¿no?, de todo lo electrónico, de todo lo digital. Ustedes saben que ya muchos de los trámites, inclusive de pagos, de bancos, de impuestos, en fin, pues se está concentrando ya en el sistema digital. Entonces, es ya una necesidad. Si no aprendemos, nos vamos quedando fuera, nos vamos relegando. Entonces, es importante. Hay un método especial para este primer curso del 2015 de alfabetización digital. Sí, ciertamente nos da como un poquito de miedo, ¿no?, de recelo, pero es que yo nunca ni he visto una máquina, una computadora. ¿Cómo voy a aprender a esta edad? No, ya estoy viejito, ya estoy viejita. Esto no es para mí, no. Este curso es precisamente para usted, señora, para usted, señor, para quienes no hayan tenido ningún contacto con máquinas, con computadoras, con procesadores, no. Es para ustedes. Entonces, esta es una oportunidad realmente de acercarnos a esta nueva tecnología. Entonces, nuestra invitación, usted puede conectarse con el Jardín Botánico de Quito al 333-2543. 333-2543. Entonces, pues queríamos compartir con ustedes esta información y también recordarles que en Quito, que en Ecuador, hay un archivo sonoro de la memoria y el patrimonio musical ecuatoriano. Ahí usted va a encontrar historias, va a encontrar partituras, creadores, intérpretes de nuestro país, música ecuatoriana, música del Ecuador, pues, y material de divulgación. Entonces, hay una bitácora personal de Fidel Pablo Guerrero, que es el director del archivo equinoccial de la música ecuatoriana, que es aquel ex archivo sonoro de la música ecuatoriana, recuerdan ustedes. Entonces, si usted está interesado, comuníquese con Pablo Guerrero, que realmente va a ofrecerle un sinnúmero de información al respecto. Para el día de mañana, precisamente estamos buscando una versión original, pues de Salve, Salve, Gran Señora, recuerdan ustedes, o Salve de la Virgen de la Borradora. Así se llamaba, y esta es parte de la historia de aquellos temas del siglo pasado, ¿no? Y entonces, este era un cántico religioso dedicado a la Virgen María, pero hasta hoy en algunas iglesias se puede escuchar, ¿no? O tal vez en procesiones de la Sierra Andina del Ecuador, por ejemplo. Ya el musicólogo Segundo Luis Moreno, pues en 1972, decía pues que debe tratarse de un himno dedicado más bien al sol o al Inca de épocas precolombinas. Miren cuánto tiempo tiene esta canción, de épocas precolombinas, y que en tiempos coloniales entonces los misioneros fueron quienes lo tomaron para imponerle un texto católico, ¿no es cierto?, que es el que conocemos hasta ahora, con la finalidad de que la evangelización sea más sutil. Es un poco lo que nos dice en su primera parte esta investigación que estamos haciendo sobre este canto. Salve, salve, Gran Señora. Mañana les cuento mucho más de esto. Y, como les decía, el Archivo Sonoro de la Memoria y el Patrimonio Musical Ecuatoriano está ya, a su mandar. Se nos pasa tan rapidito el tiempo, pero bueno, vamos a escuchar más música aquí en Juntémonos en la Casa y ya regresamos para despedir nuestro programa. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás, y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo. Pensando, pensando, pensando. así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Bien, debemos despedir ya nuestro programa la mañana de hoy, amigas, amigos, y pues deseamos realmente que esta semana sea muy productivo para todas, productiva para todas y para todos. Pongamos nuestro mejor esfuerzo. Y igualmente les anticipo un poquito que vamos a hablar sobre qué es el arte público. El día de mañana tenemos dos anuncios, ¿cierto? La historia de esta canción, de Salve, Salve, Gran Señora, y también qué es el arte público. Hoy, más que nunca, vemos murales en nuestra ciudad, en nuestro país, pero ¿qué sentido tienen estos murales? Todo esto el día de mañana. Despedimos nuestro programa con la voz de Ikira Barú. Muchas gracias, señoras y señores, su sintonía. Un abrazo para todos. Andrés, gracias tu esfuerzo esta mañana. Buenos días. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí. No la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Thank you.